cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, o uno de ellos en las noches de radioesperantia.com. Ya sabes, Confusión, cada día tras el amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos regala cada noche la Casa del Ratón. Como siempre, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música a través de todas las emisoras de FM que entre las 8 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, nos sintonizan. Pilla nuestra señal y la difunden para todos sus magníficos oyentes. También a través de las aplicaciones móviles, con el programa TuneIn, que es gratuito, te lo descargas, lo buscas Radio Esperantia y ahí lo tienes. También nos puedes escuchar a través de los reproductores que repartimos puntualmente un poquito antes de cada programa en Facebook, Twitter, Google Plus, radioesperantia.com y esperantia.com. Y si todavía te parece poco, tienes la opción de los podcasts que encontrás en el caso de Confusión en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, música, Confusión, podcast. Ahí tienes los 370, pues 380 programas que tenemos. Casi nada, ¿eh? Pues nada, desde la realización y presentación estoy encantadísimo de estar contigo. Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de lo mejor, los mejores deseos, los mejores saludos. Todo lo mejor, vamos. Y que hoy tenemos un programa, como siempre, con música escogida, seleccionada con todo el cariño del mundo. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Thank you. Me he propuesto de aquí a unos cuantos días, no lo conseguiré, pero al menos la propuesta, pues ahí está, la intención. Pues todos los discazos del 2013 que se nos han quedado ahí pendientes, pues intentar presentarlo, aunque sea en 2014. Pero es que te digo que no damos abasto porque nos llevan llegando de 2014, pues en plan industrial. Y no damos abasto. Esto era un pedazo de disco llamado Surrender del multiinstrumentista Nielsen. Y el título se llama así, San Malo. Como San Pedro, pues San Malo. Pero se refiere a una localidad turística que hay en la Bretaña francesa y en el noroeste de Francia. Es una zona turística que por visto está bastante bien. Nielsen, que toca guitarra, trompeta, teclados, un pedazo de monstruo. En un disco que está realmente bien, se llama así Surrender, y lo lanzó el pasado 2013. Hay que ver ese año 2013, que habrá que enmarcarlo con letras de oro, porque fue un grandísimo año para la música, aunque este 2014, por lo que nos va llegando, pues también va a ser bastante prolífico. Y además estamos esperando como agua de mayo discos, por ejemplo, de Incógnito, de este 2014, también de Cool Million, que escucharemos dentro un ratito. Y anuncios muy, muy interesantes y prometedores para este 2014. Pues con Nielsen hemos comenzado la edición de este miércoles de Confusión. Y esperamos y deseamos que con este comienzo pues se te hayan puesto los dientes largos, como para seguir escuchando el resto del programa. En el estado de Washington, antes de dedicarse a la música, Alfie René era, ¿a qué no sabes lo que era? Ayudante del sheriff de un condado. Incluso pues cuando la promocionaban como flautista, concretamente con la presentación de este álbum Is the Moment, pues ponía en vídeo y se veía pues ella en la comisaría pues vestida de policía, de ayudante del sheriff, Alfie René. Esto se llama In the Moment, precisamente el que le da título a su álbum de debut. Esto es Confusión, como siempre, en radioesperantia.com. Thank you. música de Alcía René, su pedazo de álbum In The Moment, el álbum con el que se presentaba después de una carrera pues algo, pues como te diría, tortuosa en el mundo de la música. Algo que ahora se me ha cerrado el programa, o sea que tengo que palquear durante un ratito hasta que vuelva a abrirse, pero esto no tiene ningún problema y esto pues continuamos sobre la marcha, porque ya sabes que aquí en Confusión, pues nada, aquí seguimos, pase lo que pase. Queremos mandar un saludo, un saludito al amigo Dani Cerrudo, que nos escucha desde hace una temporadita, lo venimos observando, que lo encontramos por ahí con los tweets y todo esto, y nada, que es un verdadero placer que saber que nos escucha ahí. Pues amigo Dani, es un verdadero placer saber que estás ahí al otro lado de el reproductor de radioesperantia.com, a través de TuneIn o a través de las emisoras, aunque nos dice que está bastante lejos, pues deducimos que está fuera de España. Y también nos dice que está esperando normalmente los podcasts, cada podcast. Pues nada, un abrazo muy grande desde Confusión y desde Radio Esperantia para el amigo que nos acompaña y que desde hace una temporadita pues es uno de los fieles que están ahí con nosotros, el amigo Dani Cerrudo. Pues nada, un abrazo y por supuesto muchas gracias por estar ahí con nosotros. Seguimos. El otro día ya lo escuchamos, Stephen Jerome Ferguson, nos encantó y por eso pues vamos a seguir con otro de los temas de este pedazo de álbum, Windows to the Soul. Música diferente, distinta, con mezclas de algo de New Age, R&B, algo de funky, jazz, una mezcla bastante curiosa. Esto se llama el espíritu de la canción, Spirit Song, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como siempre, disfrutando contigo y por supuesto con tu compañía, Steve Jerome Ferguson. We'll be right back. veas a la hora de seleccionar los temas para cada programa, de confusión los problemas a los que nos enfrentamos. Y es que muchas veces me gustaría poner prácticamente de todo, ¿no? Pero claro, como hay que seleccionar y tenemos al día siguiente otro programa, pues intentamos dosificar un poquito. Pero bueno, hay días, como lo hablaba el otro día con la amiga Dina Rojas, pues que en una hora prácticamente se pueden poner como mucho pues 12 temas más o menos. Y claro, no puedes poner todo de un instrumentalista, de un músico, de un vocalista, etcétera. Y te supongo que irá alternando. El otro día escuchábamos a Stephen Jerome Ferguson de este álbum que, bueno, descubrimos recientemente, aunque es del año 2011. Este Windows to the Soul, las ventanas al alma. Y nos dejó un gran sabor de boca. Es algo no habitual este tipo de música, porque mezcla un poquito de todo, si te fijas. R&B, un poquito. New Age. Chill Out, un poquito, todo mezcladito. Esto se llama Spirit Song, Stephen Jerome Ferguson. Esto es Confusión, por supuesto, y lo he escuchado a través de radioesperantia.com y a través de todos los conductos habituales, emisoras de FM tradicionales, a través de pues varias antenas que tenemos en, bueno, que tienen ellos en la península de Baleares y Canarias, a través de dispositivos móviles con TuneIn, los reproductores que repartimos en Facebook, Twitter, Google Plus, en radioesperantia.com, esperantia.com, incluso en maratonpodcast.com, que también es una página amiga y que tiene el reproductor, y unas cuantas más. O sea que aquí no hay pérdida. Bueno, nada, seguimos y continuamos, que esto no ha hecho más que comenzar. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Love in your head and let's School Million, de su álbum, como tienen tantos y además distribuido de una forma un poco caótica, este es el álbum 3 del 2012. Laura Jackson, con la que estamos muy en contacto aquí en Radio Esperantia, una buena amiga, pues ya a finales de año se fue a Alemania a grabar el nuevo disco de Cool Million y, según nos ha comentado, pues en marzo estará ya listo para hincarle el diente. Y otra vocalista también buena amiga del programa es Bashira. Y lo digo así porque al principio, cuando vi su nombre, como tiene así un nombre con H intercalada, dos I's, y latina y griega, pues decía Bashirilla y no es Bashira, como dice ella. Y además, ¿quién mejor que ella para saber cómo se pronuncia su nombre? Ella que nos grabó pues varios jingles para el programa y por supuesto para la radio. Esto se llama The Lo Tuyo en Mí, The You in Me, Cool Million con Bashira. El tercer álbum del 2012 de Cool Million y ya esperando, pues prácticamente contando los días para el nuevo trabajo que llegará, según nos comentó Laura Jackson, pues a principios de marzo, más o menos. Seguimos, otro pedazo de álbum que llegó en el 2013, este sí que te lo presentamos, fue el del líder de Incógnito, Jean-Paul Blue Munich, Salto de Fe, Leap of Faith, que contenía esta maravilla. Got to let me feel it show. ¡Qué gozada! Confusión. RadioEsperantia.com. Como siempre. También esperamos este 2014 nuevo material, aunque con ellos tengo mis dudas, porque como están colaborando con Media Humanidad, recuerdo ese pedazo de tema con Guida de Palma de Yasiño, Labrazzo da Boxa. Nos encantó. Y bueno, pues un montón de colaboraciones que están haciendo, tanto conjuntamente como incógnito, como por separado, pues secciones rítmicas, sección de vientos, o el propio Jean-Paul Lumoni, o los vocalistas, Tony Monrell, por ejemplo, que tuvo la amabilidad junto a Chevy Klein de grabarnos ese pedazo de jingle que de vez en cuando te proponemos. Pues seguimos, esto es Confusión y aquí pues disfrutando contigo. Mandamos un saludo si acabas de sintonizarnos, si vas un ratito con nosotros o si incluso puedes estar escuchando el podcast. Este era el segundo álbum, te lo dije, Told You So, de New Shoes Californianos, producidos por Jeff Lorber. Un dúo que tiene un toquecito así disco, pero diferente. ¿Debería decir sí o debería decir no? Es de Mantra Remix. Este era el tema que me gustaba de este álbum, te lo dije, Told You So, de el dúo californiano New Shoes, año 88. Un par de años antes salía el primero Poolside, que también tenía temas impresionantes, y en ambos la producción corría a cargo del pedazo de teclista Jeff Lorber. Y bueno, me acabo de enterar que el amigo Daniel Cerrudo está en Mar del Plata, Argentina. O sea que, según mis cálculos, tiene 4 horas menos. Como la amiga Alejandra, que también está en Mar del Plata y en Argentina, y que habitualmente nos escucha y nos ha puesto un post espectacular. Dice, bueno, ahí pondré mi oreja. Dice, si Quincy y yo viviera en las Islas Canarias, también escucharía Confusión. Pues muchas gracias, Daniel Cerrudo. Un verdadero placer contarte entre nuestros oyentes. Seguimos. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperandia. Escuché este disco, me quedé maravillado. Marmis and the Street Jazz Cartel. Y este tema, aunque tiene prácticamente todo el álbum, es una delicia. Sunny Days. Marmis, que es un productor, remezclador, sobre todo del ámbito del rap y del hip hop, pues acometió un proyecto bastante curioso con músicos de ahí, de su ciudad natal, de Detroit. Y ya tiene pues dos trabajos. Con este se presentaba Marmis and the Street Jazz Cartel, un álbum homónimo. Y pegaron el pelotazo. Bueno, de hecho, pues un año después, año y medio después, pues ya grababan el segundo. Y ya te digo, a cuál mejor. Unos 10 músicos sobre el escenario. Y si tienes ocasión, en YouTube puedes ver alguno de los vídeos, sobre todo las presentaciones que hicieron con este disco en algunos canales de televisión, de shows, de estos magazines, en late night shows, como se llaman allá en Estados Unidos. Mark Mis, un pedazo de productor, remezclador, arreglista, compositor. Un músico de estos de quitarse el sombrero, como el que yo he puesto junto al coche de una de las factorías de aquí de Detroit, que se llama la ciudad del motor, Motown. De ahí lo del sello discográfico, también nació en esa ciudad. Es neoyorquino, se llama Roberto Valli. También lo descubrimos recientemente, Boom Boom Boom, su disco, una preciosidad. Y uno de los temas que más nos gustan, After the Beach, después de la playa. Ya por primera vez, y digo ya porque me resistía, bueno, tampoco me he dado mucha cuenta, pero nos quedan pues apenas menos de 20 minutos, 17. Hay que ver cómo pasa el tiempo, esto lo digo todos los días, pero es que cada día pasa más rápido, de verdad. Tengo la impresión de que nos acabamos de presentar, mandándole el saludito al amigo Daniel Cerrudo de Mar del Plata, que nos viene siguiendo hace tiempo, como la amiga Dina Rojas desde Tenerife, que desde que nos escuchó la primera vez pues no falla ni un día. Pues ambos les mandamos un pedazo de abrazo, un beso también a Dina, y aquí pues prestos ya y dispuestos para cumplimentar lo que queda de programa. Bueno, nos quedan 1, 2, 4 temas y van a entrar perfectos porque tienen la longitud exacta, y hoy creo que no he pasado con la lista y he calculado a la perfección. Nos vamos a Holanda, la hija de Hans Dalfer, que es un saxofonista holandés de jazz más clásico, pues se metió en el mundo del smooth jazz, del funk, y bueno, durante una temporada muy larga era la saxofonista de la banda de Prince, así que ya te puedes imaginar las tablas y el nivel que cogió. Pues el año 2012 lanzó este Crazy, y el tema que le da título a mí me encanta, Kenny Dalfer. Crazy de su álbum homónimo. Conduces a la locura, yo drive me crazy. You got me crazy, crazy. You got me crazy. El álbum homónimo del año 2013 de Kendi Dalfell, que aprobó con nota el reto de incluir títulos relacionados con el sexo en sus discos, porque tiene un disco que se llama Sexuality y el segundo se llama Sax a Go Go. Bueno, nada, seguimos. De Holanda nos vamos a, bueno, no sé si decir Portugal o el Reino Unido, porque ahí vive, en Londres, Guida de Palma, la líder de Yasiño, que yo pensaba que era un grupo brasileño, pero no. Ella es portuguesa y el resto de la banda son ingleses. Yasiño, una maravilla este tema, me encanta, se llama Astral. It's flying over the ocean. It's a chill. En el 2003 se presentaban con este álbum homónimo Yasiño Guida de Palma al frente de la formación y el resto pues ingleses. Y voy a tener que cambiar esa coletilla que al poner temas brasileños decía que no solamente pues los equipos como el Barça, el Madrid, el Bayern o el Milan tenían cracks brasileños, que aquí en Confusión también teníamos cracks brasileños como por ejemplo Yasiño. Cuando poníamos pues otro tipo de música brasileña, como es el caso de Paula Lima, que ella sí es brasileña de Sao Paulo. O muy pronto que estrenaremos el nuevo disco de Mireia Nascimento, que también es paulista de Sao Paulo. Pues también tenemos cracks brasileños aquí, que no presuman Madrid y Barça, que aquí en Confusión también tenemos mega cracks de Brasil. Esto se llama Astral, una maravilla. Y hace poquito escuchábamos ese pedazo de versión con Incógnito, Yasiño y Jean-Paul Blumunic, Abrazo de Abosa, de su nuevo trabajo que también presentábamos aquí hace pues unos días, llamado Veludo. Seguimos. And it's Rico from the Brazilian Airs. Escuchamos a Radio Esperantia. Look us up online at thebrazilianairs.com. Tenemos que poner el punto final. Ha sido un verdadero placer, como siempre, disfrutar contigo de todo este tiempo de música, compartiendo toda la selección musical que hemos seleccionado para la redundancia para ti este miércoles. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y desde la realización y presentación, ya sabes, Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de lo mejor, el mejor de los saludos y el mejor de los deseos. Volvemos mañana jueves en unos nuevos 60 minutos. de música diferente, distinta, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos precede en la Casa del Ratón. A ser felices, mañana más, Love Will Come Again, era un temazo que me encanta, que se incluía en el álbum del 83 de George Benson, un álbum llamado In Your Eyes. Bye bye, mañana más, hasta entonces. Bye. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú.